que habla clarito, que dice Pimpollo, dice Pimpollito, y yo, señores, no lo puedo oír. Las otras noches me puse a escucharlo, pero ni modo, no lo comprendí. Pues aunque quise, no pude entenderlo, yo solamente le oía decir: Ancho, Ancho, oh, y cuando canta el bodeguero, yo no sé lo que quiere decir. Y cuando canta Vereda Tropical, yo no sé lo que quiere decir. Y cuando canta Oración Caribe, yo no sé lo que quiere decir. Esta boca es mía, yo no sé lo que quiere decir. Ay, no sé qué dice, no entiendo nada. Yo no sé lo que quiere decir. Ay, me tienen loco con tanto cuento. Yo no sé lo que quiere decir. Dicen que habla clarito. Yo no sé lo que quiere decir. Y cuando canta el bodeguero, yo no sé lo que quiere decir. Vereda Tropical, yo no sé lo que quiere decir. Pa' mí no ha dicho ni esta boca es mía, yo no sé lo que quiere decir. Ay, no sé qué dice, no sé qué dice. Yo no sé lo que quiere decir. Ay, pa' mí es que tiene un enano adentro. Yo no sé lo que quiere decir. Ay, pa' mí ese órgano tiene un frenillo. Yo no sé lo que quiere decir. Y oyo, eres y a. Yo no sé lo que quiere decir.